desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos. Programa número 60 de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde hace un año y medio, junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Mi nombre es Ricardo Sánchez y, como cada semana, les recordamos que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com. Y hay un par de noticias que dominaron el mundo astronómico durante esta semana. La primera tiene que ver con que se detectó un anillo de 2,6 millones de años luz de diámetro que tiene que ver con la materia oscura. Es la primera vez que se logra visualizar, aunque sea indirectamente, la misteriosa materia oscura. La materia oscura, por definición, es invisible, o lo que es lo mismo, es inobservable, simplemente porque no emite luz visible, ni de ningún otro tipo de radiación, ni infrarroja, ni ultravioleta, ni radio, ningún tipo de radiación. Y aún así, ahí está. La materia oscura, esa cosa que nadie sabe bien qué es, pero que supera 6 veces la cantidad de materia ordinaria del universo, continúa siendo uno de los enigmas más intrincados de la astronomía moderna. Aunque de a poco se va mostrando tal cual es, ante los telescopios cada vez más sensibles, más importantes, cada vez más ambiciosos del mundo. Se la describió teóricamente, se la cartografió con mapas virtuales de colores, y ahora un grupo de científicos de la NASA asegura haber encontrado la prueba más tangible de su existencia al detectar, a través del telescopio espacial Hubble, un anillo de materia oscura de 2,6 millones de años luz de diámetro, enclavado en torno de un cúmulo de galaxias a 5.000 millones de años luz. Los astrónomos conocen la materia oscura desde 1933, cuando era tan solo una hipótesis planteada por el astrofísico suizo Fritz Zwicky, a quien los cálculos mucho no le cerraban cada vez que medía la masa de ciertas galaxias y las velocidades a las cuales se movían. Algo estaba interfiriendo con sus cálculos. Y fue ahí cuando Zwicky propuso la existencia de otra materia, cuyos efectos gravitatorios explicarían el desfasaje numérico. El misterio continuó incluso cuando se quiso de una vez por todas determinar de qué estaba y está hecho el universo. Y para sorpresa de muchos, se estimó que casi un 90% de él es invisible. Tan solo estudiando los efectos gravitacionales que produce la cantidad total de materia ordinaria existente, se deduce que hay por lo menos 6 veces más materia incapaz de ser observada a simple vista. Y como si fuera poco, la existencia de materia oscura explicaría cómo ciertos cúmulos de galaxias se mantienen unidos, y se resolvería también varias inconsistencias en la teoría del Big Bang. Desde entonces, los astrónomos se arriesgan y lanzan definiciones y teorías una tras otra para esclarecer la identidad y la composición de esta materia oscura. Desde ínfimas partículas como las llamadas WIMP, que viene de Weakly Interacting Massive Particles, ¿no? Partículas masivas débilmente interactuantes. Otras llamadas axiones o neutralinos, hasta objetos de tamaño planetario, que que deambularían por las zonas marginales de las galaxias. Los más conocidos son los MACHO, los Massive Compact Halo Objects, u objetos del halo galáctico compactos y masivos. Lo cierto es que cada descubrimiento es un paso más, un nuevo salto hacia la certeza. Según dice uno de los descubridores, Myung Cook James Lee, esta es la primera vez que hemos detectado materia oscura con una estructura única, diferente al gas y a las galaxias que forman los cúmulos. Esta persona es de la Universidad Johns Hopkins y es miembro del equipo de astrónomos de la Agencia Espacial Estadounidense que hizo el descubrimiento mientras dirigían la vista hacia el cúmulo C10024-17, ubicado a 5.000 millones de años luz de la Tierra en dirección a la constelación de Piscis. Sin ver directamente la materia oscura en cuestión, porque la materia oscura no se deja ver, los astrónomos infirieron su presencia al observar cómo su gravedad curva la luz de las galaxias más lejanas, actuando como una lente gravitacional. El anillo de materia oscura en cuestión se estaría expandiendo desde un choque cósmico que se dio entre dos supercúmulos de galaxias. Las simulaciones hechas por computadora de esta región del espacio muestran que cuando ocurren este tipo de colisiones, en las que, como en este caso, intervienen unos 200.000 millones de soles, la materia oscura explota de tal manera que forma una estructura esférica anular, separándose notoriamente de la materia ordinaria. Eso sí, el choque no sería reciente, sino que habría ocurrido hace unos 2.000 millones de años. Lo curioso es que, más allá de ser un ingrediente misterioso e importante del universo, ya que formaría alrededor del 22% del cosmos, contra solo el 4% que corresponde a la materia visible, y el restante 74% que estaría constituido por otra oscuridad, la energía oscura, parece que la materia oscura desempeñaría un rol fundamental en el futuro de todo lo existente. Ocurre que si la materia total, visible y no visible, del universo supera en algún momento cierto límite crítico, su propia fuerza de gravedad podría frenar la expansión del universo, que arrancó hace 13.700 millones de años con el Big Bang. Así, algún día, el universo podría frenarse e iniciar una contracción llamada Big Crunch, hasta que todo se condense en un punto pequeño, denso y caliente. Por el contrario, si la materia total no alcanza tal límite crítico, el universo se expandiría por siempre. Ahí está la razón por la cual a la materia oscura habría que observarla cada vez con un poco más de respeto, ¿no? Y ya que estamos hablando de origen y destino del universo, en estos momentos en Suiza, los físicos se preparan para ver renacer el universo. Pronto comenzará a funcionar el acelerador de partículas más grande del mundo. Está a 100 metros debajo de Meyrin, en Suiza. Y según los que estuvieron allí, lo primero que sorprende es el ruido en este momento. Después de todo, uno piensa que estudiar estas cosas es más una aventura cerebral que algo tan ruidoso. Pero según cuentan, es una caverna que es casi inconmensurable a la vista, llena con una cantidad de metal similar a la de la Torre Eiffel, con ruedas de una altura de 8 pisos en cajas de oro con formas de ventilador y miles de kilómetros de cables y gruesas cañerías. Se oye el eco de las grandes herramientas, el sonido de las grúas y bombas los golpes de martillo, destornilladores y el ocasional tornillo que se cae. No parece ser un lugar apto para estudiosos. Los físicos aquí están usando casco y arneses de seguridad. Se distribuyen como el hombre araña sobre esta gigantesca máquina apropiadamente llamada Atlas. Se agachan bajo cataratas de cables y tubos y se arrastran dentro de cavidades escondidas llenas de dispositivos electrónicos. Se están preparando para ver renacer el universo una y otra vez. De hecho, 30 millones de veces por segundo. ¿Por qué? Porque en el próximo verano nórdico, si todo resulta como está planeado, las partículas subatómicas comenzarán a dispararse por un anillo subterráneo de 27 kilómetros. Desde el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, cerca de Ginebra, hasta Francia y de regreso, explotando unas contra otras en las entrañas de Atlas y con similares dispositivos distribuidos a lo largo del anillo, las partículas producirán diminutas bolas de fuego de la energía primordial, por lo que se recrearán las condiciones que imperaron por última vez cuando el universo tenía menos de una billonésima de segundo. Cuanto más energía logren producir en estas pequeñas explosiones, más atrás irán en el tiempo y más se acercarán al Big Bang, y se podrán ver cada vez cosas más pequeñas. Cualesquiera que hayan sido las formas de materia y las leyes y fuerzas que existieron en ese instante, reliquias no vistas en esta parte del espacio desde que el universo se enfrió hace 14.000 millones de años, saltarán a la vida una y otra vez en todas sus posibles variaciones. Si todo va bien, dejarán sus huellas en montañas de hardware y memoria de computadora. Según comentan los científicos como Lynn Evans del CERN, este es el final del juego. El aparato se llama Gran Colisionador de Hadrones, que es algo así como el telescopio Hubble del espacio interior desde su concepción. Todo lo que tiene que ver con este colisionador suena grande, desde los 14 billones de electrón voltios de energía con que se van a aplastar los protones, las miles de personas que componen su elenco y los 8.000 millones de dólares que costó, a las 128 toneladas de helio líquido que se necesitan para enfriar los imanes superconductores que mantienen a las partículas girando a gran velocidad, o los 3 millones de DVD llenos de datos que producirán cada año. El día en que lo enciendan será el momento de la verdad para el CERN, que invirtió 13 años construyéndolo, y para los físicos del mundo que han apostado su credibilidad y sus carreras, para no mencionar todos esos miles de millones de dólares y la convicción de que están cerca de descubrimientos fundamentales sobre el universo. Si no logran ver algo nuevo, coinciden los expertos que pasará mucho tiempo antes de que vuelvan a construirse aceleradores gigantes en la Tierra y bajará el telón sobre por lo menos un aspecto del antiguo intento de entender de qué está hecho el mundo y cómo funciona. Si no vemos nada, dice el físico John Ellis del CERN, en cierta forma los teóricos hemos estado hablando pavadas durante los últimos 35 años. El acelerador, explicó Fabiola Chianotti del CERN, debería llevar a la física a territorios de tiempo y energía donde las actuales teorías simplemente no se aplican. Corresponden a una era en la que, según piensan los cosmólogos, el universo todavía se estaba diferenciando, evolucionando a partir de un aliento primordial de potencial infinito hacia las fuerzas y partículas que constituyen la realidad moderna. Para Gianotti, Sería un sueño si finalmente, en un par de años, fuéramos capaces de producir en un laboratorio la partícula responsable del 25% del universo. La perspectiva del descubrimiento, dijo Jim Birdie del Imperial College de Londres, es lo que sostuvo a lo largo de los años que nos llevó a desarrollar estas máquinas. Cuando empezamos no sabíamos cómo hacer este experimento ni si iba a funcionar. 2.500 científicos pueden trabajar juntos. Nuestro juez no es Dios ni los gobiernos. Si nos equivocamos, la naturaleza no vacilará en castigarnos, dijo. Pero la posibilidad de fracaso es inexistente para el doctor Michelangelo Mangano, teórico del CERN. Es como decir, supongamos que nos chocamos contra un árbol mientras conducimos de regreso a nuestra casa. Esperemos llegar a casa sanos y salvos y que veamos algo, expresó. Esta nota fue escrita por Dennis Overby del New York Times. Dennis Overby suele escribir mucho sobre temas científicos y astronómicos, y de él he leído un libro que les recomiendo a todos, Corazones solitarios en el cosmos. Para mí, el mejor libro que hay sobre la historia de la astronomía del siglo pasado, se los recomiendo. Y para terminar esta primera parte del programa, quería expresarles una serie de preguntas que envió Edgar Castro del Foro del Ciberastrónomo de Guatemala sobre el estado de conocimientos del universo en el 2007, qué hemos llegado a aprender y qué no sabemos todavía. Vamos a esas 10 preguntas que nos plantea Edgar. La primera, ¿hay vida fuera de la Tierra? La mejor respuesta es que aún no lo sabemos, pues a pesar de que este tema se ha investigado por más de 50 años, no hay evidencia ni a favor ni en contra. Segunda pregunta trascendental. ¿Existen planetas en otras estrellas? Antes de 1995 era una locura hablar de planetas extrasolares. Hasta el momento se llevan descubiertos más de 200. Tercera pregunta, ¿de qué está hecho el universo? Se estima que el 74% es energía oscura, 22% materia oscura y 4% materia normal, conformada por átomos. Esto no quiere decir que sepamos cuánta materia total hay en el universo, pues no sabemos cuál es el 100% a ciencia cierta. Cuarta pregunta. ¿A qué velocidad se expande el universo? Hasta el momento el mejor valor de la ley de Hubble nos dice que se expande a 72 kilómetros por segundo por megaparsec. Este ha sido uno de los más grandes secretos arrancados al universo. Quinta pregunta, ¿cómo está formada la materia oscura? En realidad, la pregunta ya no es si existe o no la materia oscura. Se ha confirmado indirectamente su existencia, como habíamos dicho con la nota anterior, con base a las posiciones de las estrellas en una galaxia. Si la materia oscura no existiera, las estrellas saldrían desperdigadas en el espacio. Pero cómo está formada es algo que aún no se sabe. Y como sexta pregunta, ¿qué es la energía oscura? En estos momentos tampoco preguntamos si existe o no, porque se sabe que es una fuerza que atrae las galaxias lejanas en sentido contrario a la fuerza de gravedad. Por haberse descubierto hace poco, no se sabe cuál es su origen, aunque forme el 74% del universo. Séptima pregunta, ¿el universo es finito o infinito? Lo que nos muestran los telescopios más poderosos es que al enfocarlos a los confines del universo, lo que encuentran son galaxias y más galaxias, cada una con millones de estrellas. hasta el momento parece ser infinito, pero eso es bastante difícil de creer. Octava pregunta, ¿qué forma tiene el universo? Las últimas investigaciones sugieren que su forma puede ser variada, siendo plano en unas regiones, cóncavo en otras y convexo en algunas. Es tan grande que no se puede concluir que tenga una forma simple. Novena pregunta. ¿Existen otros universos además del nuestro? La teoría de las supercuerdas indica que existen otros universos que podrían tener leyes físicas muy distintas. En unos quizá los planetas serían cúbicos, pero esto no se ha comprobado experimentalmente y personalmente creo que jamás se va a llegar a saber. Última y décima pregunta, ¿qué pasó antes del Big Bang? La misma teoría explica que el choque de dos nuevas entidades llamadas branas crearon un Big Bang, pero estas branas se formaron del espacio vacío. La respuesta un poco ilógica, el todo vino de la nada, parece ser la última versión a la que todos los físicos se aferran. Interesantes las preguntas, ¿no? Nos hace ver el avance de la astronomía en estas últimas décadas y también cuánto ignoramos, ¿no es verdad? Mientras reflexionamos un poco en todas estas cosas, los invito a escuchar el primer tema musical. Thank you. recorriendo sitios de noticias me encuentro con una muy interesante y fresquita, en la que afirma que la NASA, utilizando el telescopio espacial Hubble, pudo confirmar la existencia de materia oscura. En el sitio de la NASA se encuentra el reporte de prensa de esta noticia, con algo de información. La noticia es muy fresquita y dice algo como lo siguiente: que astrónomos estadounidenses anunciaron que pudieron observar por primera vez con claridad un anillo de materia oscura, que hasta ahora es la prueba más tangible de la existencia de esta misteriosa sustancia que se cree que forma una cuarta parte o más de una cuarta parte del universo. El anillo de materia oscura, descubrieron como un anillo fantasmal, le llama, que mide 2,6 millones de años luz de diámetro, fue observado por los astrónomos a través del telescopio espacial Hubble en torno a un cúmulo de galaxias a 5.000 millones de años luz de la Tierra. Esta es la primera vez que hemos detectado materia oscura con una estructura única, diferente al gas y a las galaxias del cúmulo, dijo James Lee, un miembro del equipo de astrónomos de la Agencia Espacial Estadounidense. Los astrónomos hace tiempo que sospechan que debe haber alguna sustancia que mantenga unidos los cúmulos de galaxias, porque de otra manera las galaxias solamente tendrían la gravedad de las estrellas visibles, lo que no es suficiente para mantenerlas unidas. Y si no existiese esta materia oscura que agrega gravedad al sistema, las galaxias comenzarían a separarse. A pesar de que esta sustancia o esta materia es invisible, los astrónomos infieren que la materia oscura existe al observar cómo su gravedad curva la luz de las galaxias lejanas. Aunque la materia invisible ha sido encontrada antes en otros cúmulos de galaxias, no había sido detectada antes tan separada del gas caliente y de las galaxias que forman parte del cúmulo de galaxias, dijo Xi, profesor de la Universidad Johns Hopkins. Al ver una estructura de materia oscura que no está seguida por estrellas y gas caliente, podemos estudiar cómo se comporta en forma diferente a la materia normal o la materia ordinaria. Los astrónomos estadounidenses afirmaron haber hecho el descubrimiento accidentalmente, mientras hacían un mapa de la distribución de la materia oscura en el cúmulo ZWC 10024-1652 en agosto de 2006. Al estudiar los datos, los científicos notaron una ondulación de la materia oscura, similar a las ondulaciones que se crea cuando se tira una piedra en un charco de agua. Jay contó que al principio le molestó encontrar el anillo porque pensó que era una falla en el análisis de los datos, pero luego halló investigaciones publicadas en 2002 que sugerían que el cúmulo observado había chocado con otro cúmulo hace 1.000 o 2.000 millones de años. La colisión ocurrió a lo largo de la línea visual de la Tierra y, desde esa perspectiva, la estructura de materia oscura parece un anillo. En una simulación computarizada de una colisión de cúmulos galácticos, la materia oscura cae primero en el centro del cúmulo combinado, luego se mueve hacia adelante, pero empieza a enlentecerse bajo la fuerza de la gravedad. En un comunicado de la NASA, describió el fenómeno como automóviles amontonados en una autopista. La naturaleza está haciendo un experimento para nosotros que no podemos hacer en el laboratorio, concuerda con nuestros modelos teóricos, dijo otro miembro del equipo, Holland Ford. La colisión de cúmulos galácticos creó una ondulación de materia oscura que dejó huellas distintivas en las galaxias de los alrededores, explicó Shi. Es como observar piedras en el fondo de un charco de agua, con ondulaciones en la superficie. La forma de las piedras parece cambiar cuando las ondulaciones pasan sobre ellas. Los astrofísicos ignoran qué es lo que constituye la materia oscura, pero calculan que podría tratarse de un tipo de partículas elementales que interactúan recíprocamente y débilmente con otras. Esta sustancia, aún misteriosa, formaría alrededor del 22% del universo, contra solo el 4% que corresponde a la materia visible. El resto, el 74%, está constituido por la energía del vacío, cuya naturaleza es un enigma aún sin resolver. ¿Cómo fue que descubrieron esto? Durante el análisis de la materia oscura de las imágenes enviadas por el Hubble, los astrónomos notaron esa onda parecida a las olas que causa un estanque, la caída de una piedra. La observación de la materia oscura es una tarea difícil porque esa materia no emite luz ni la refleja, y los astrónomos solo pueden ver, o solo pueden detectar, mejor dicho, su influencia sobre la materia en que su fuerza de gravedad, cómo su fuerza de gravedad afecta a la luz. Para hallarla, los astrónomos estudian la forma en que la luz de las galaxias muy distantes es distorsionada y difuminada en arcos y bandas por la gravedad de la materia oscura de una galaxia más próxima, que se encuentra en un primer plano. La materia oscura, como comentaba, está compuesta por átomos muy diferentes a los que componen la materia normal de las estrellas y las galaxias. Los científicos creen que el cruce a través de la materia oscura pasaría inadvertido para los humanos, pero que no ocurre lo mismo en una colisión de dos áreas de masa oscura. El anillo del cual los astrónomos dieron cuenta hoy, la noticia es del día de hace unos poquitos días, del día 15, se formó cuando dos gigantescos grupos o cúmulos de galaxias chocaron hace unos 1.000 o 2.000 millones de años. Y para fortuna de los científicos, la colisión ocurrió de frente, desde la Tierra, ¿no?, que pudo ser captado por el telescopio espacial Hubble. Y como noticia local, me gustaría destacar algo que se hizo en un bar de nuestra ciudad, que se llama Dreamland, que es un encuentro de reflexión y debate abierto en el marco del proyecto Poética Interpolar, Diálogos para una Ética Polar, organizadas por jóvenes artistas locales en conjunto con Canadá. En el encuentro se dieron datos conceptuales acerca del Año Polar Internacional. Se dio información y comentarios y charla que dio el doctor Jorge Rabasa, que es un investigador del Centro Austral de Investigaciones Científicas, un investigador reconocido internacionalmente, que nos explicó la preocupación a nivel internacional sobre el cambio climático y las alertas polares. No sé si ustedes o todos sabrán, supongo que algunos sí, está transcurriendo el Año Polar Internacional, que comenzó en este año, en el año 2007, y culmina el año que viene. en el que intervienen científicos de 50 países o más de 50 países que están haciendo investigaciones en los polos. Ushuaia, como puerta de entrada a la Antártida, está teniendo una gran participación en el Año Polar Internacional. Cabe destacar que los polos son considerados como sensores del clima de nuestro planeta. Al realizar investigaciones sobre el clima de los polos, vamos a lograr entender mejor la dinámica de la atmósfera terrestre y el cambio climático global que está ocurriendo. La charla estuvo muy interesante, que dio el doctor Jorge Rabasa, que hace muy poquito yo leí un artículo de él que escribió en una reconocida revista científica argentina que se llama Ciencia Hoy, en el que explica el problema del calentamiento global y especialmente el retroceso de los glaciares que está ocurriendo en la Patagonia argentina. Tierra del Fuego también tiene glaciares y hay uno muy cercano a la ciudad que es el glaciar Martial. Que el derretimiento de las nieves de este glaciar y el hielo es el que alimenta el arroyo Buena Esperanza, del cual la ciudad se sirve de agua potable, mejor dicho, de agua dulce, y ahí mismo se recolecta el agua para potabilizar y distribuirlo a través de la red de agua. Los que vivimos, o los que estamos desde hace mucho tiempo en esta ciudad, yo soy nacido aquí, hemos podido ver la evolución de este glaciar y notamos que es evidente el retroceso del glaciar. No hace mucho yo subí al glaciar, fui por un costado hasta la cima, no del glaciar completo de la montaña, sino que hacia un costado donde se puede ver un valle de la zona posterior de la montaña, y notaba el gran retroceso que tiene el glaciar. En ese momento prácticamente no había hielo en zonas donde años antes sí había. El agua que está alimentando este arroyo durante el verano está brotando de entre la piedra, es decir, que es hielo que se encuentra debajo de la superficie de la piedra. Y yo pensaba en ese momento cuántos años pasarán para que este glaciar desaparezca y comencemos a tener grandes problemas en la provisión de agua dulce en la ciudad, de la forma en que se está obteniendo en este momento. Existen otros ríos más que traen agua de hielo que también se encuentran cerca de la ciudad y no creo que tengamos dificultades, salvo que se va a tener que realizar una modificación en el sistema de provisión de agua. No va a ser tan fácil, va a ser necesario traerla desde un poco más lejos. La charla que se dio en Dreamland estuvo muy muy interesante. El doctor Rabasa, con su claridad, explicó el fenómeno del calentamiento global y por qué está ocurriendo. Las alarmas que están dando los científicos y por ahí la indiferencia que tienen algunos países respecto a la emisión de dióxido de carbono, que es el principal responsable, se cree que es el principal responsable, por lo que escuché los científicos están convencidos de que es el principal responsable del calentamiento global y del cambio climático. Además de la charla del doctor Rabasa, Marcia Alvarado realizó lo que denominan performance, que es una expresión artística, que junto con Dani Morales, que era el encargado de la musicalización, junto con imágenes proyectadas en una pantalla y la actuación de Marcia, dieron a entender de cómo estamos destruyendo nuestro planeta, y que es urgente que hagamos algo. Como verán, esto es una excelente noticia, de que en un bar la gente se pueda reunir para charlar temas científicos que nos competen a todos, y los problemas que están teniendo nuestro planeta. Bien, eso es todo por hoy. Los voy a dejar con Martín Gunter y su banda Vodevil. Ya les había comentado en una intervención anterior en Desde el Sur, que es una banda local, y los dejo con Decaer. Martín Gunter, Vodevil, Decaer. después de escuchar este interesante relato de Víctor, volvemos ya en la última parte del programa un poco a hablar sobre nuestro planeta y cómo ayudar a, no sé si a revertir, pero por lo menos a no empeorar el desastre climático que por lo visto se avecina. Y han descubierto unos químicos, una forma de convertir el dióxido de carbono y la energía solar en combustible. Estos químicos han demostrado la viabilidad de aprovechar la luz del sol para transformar un gas del efecto invernadero en un producto útil. Ya han desarrollado un prototipo del dispositivo que captura energía solar, la convierte en energía eléctrica y divide el dióxido de carbono en monóxido de carbono más oxígeno. Este trabajo ha sido realizado por Clifford Kubiak y Aaron Shatrum de la Universidad de California en San Diego. Como su dispositivo aún no está optimizado, todavía necesitan suministrarle energía adicional para que el proceso funcione. Sin embargo, esperan que sus resultados atraigan la atención sobre el prometedor método. Al separar el dióxido de carbono, se genera monóxido de carbono, un importante producto químico industrial que normalmente se produce a partir de gas natural. De manera que, separando el monóxido de carbono, se puede, además de ahorrar el combustible, producir un producto químico útil y reducir la presencia de un gas de efecto invernadero. Aunque el monóxido de carbono es venenoso, tiene muchos usos. Se emplean muchísimas toneladas de él cada año para fabricar productos químicos de diverso tipo, incluyendo detergentes y plásticos. También puede convertirse en combustible líquido. La tecnología de conversión del monóxido de carbono en combustible líquido ha estado disponible desde mucho tiempo atrás. Fue inventada en Alemania en la década de 1920. Los Estados Unidos estuvieron muy interesados en esa tecnología durante la crisis energética de los años 70, pero al terminar la crisis se perdió el interés. Ahora se ha cerrado el círculo porque los crecientes precios del petróleo hacen económicamente competitivo convertir el monóxido de carbono en combustible. El dispositivo diseñado por Kubiak y Shatrum para dividir el dióxido de carbono utiliza un semiconductor y dos capas delgadas de catalizadores. Se divide el dióxido de carbono para obtener monóxido de carbono y oxígeno en un proceso de tres pasos. El primer paso es la captura de fotones de energía solar por el semiconductor. El segundo paso es la conversión de energía luminosa en energía eléctrica por el semiconductor. Y el tercer paso es la aplicación de la energía eléctrica a los catalizadores. Los catalizadores convierten el dióxido de carbono en monóxido de carbono en un lado del dispositivo y en oxígeno en el otro lado. Pero también con esto de los combustibles alternativos hay que tener sus cuidados, porque otra noticia habla de que los vehículos que queman etanol pueden ser un riesgo serio para la salud humana. Según un estudio reciente, la combustión del etanol en vehículos entraña peligros que ponen en entredicho la conveniencia de sustituir gasolina por este producto. El etanol es ampliamente recomendado como un combustible limpio, amigable con el medio ambiente, pero si cada vehículo de Estados Unidos funcionara con un combustible cuyo componente mayoritario fuera el etanol, en vez de usar la gasolina, el número de muertes y hospitalizaciones relacionadas con afecciones respiratorias probablemente se incrementaría, según un estudio conducido por el experto en ciencias de la atmósfera, Mark Jacobson, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Stanford. El etanol está siendo promovido como un combustible limpio y renovable que podrá reducir el calentamiento global y la contaminación del aire, dice Jacobson, pero nuestros resultados muestran que una mezcla rica en etanol posee un riesgo igual o mayor para la salud pública que la gasolina, la cual ya causa un significativo daño a la salud. En el estudio, Jacobson empleó un sofisticado modelo informático para simular la calidad del aire en el año 2020, época para la que se espera que los vehículos alimentados con etanol estén ampliamente presentes en Estados Unidos. Los productos químicos que salen de un tubo de escape están afectados por una amplia gama de factores, incluyendo reacciones químicas, temperatura, radiación solar, nubosidad, el viento y las precipitaciones. Además, los efectos generales sobre la salud dependen de la exposición a estos productos aerotransportados, que varía de una región a otra. El estudio de esta gente de Stanford es el primero sobre el etanol que toma en cuenta la distribución de la población y las complejas interacciones medioambientales. En el experimento, Jacobson ejecutó una serie de pruebas simulando las condiciones atmosféricas a lo largo y ancho de Estados Unidos en el 2020, con especial atención a Los Ángeles, ya que el aire de esta zona ha sido históricamente el más contaminado de la nación, por lo que constituye el área de prueba de prácticamente todas las regulaciones medioambientales sobre la contaminación atmosférica. Y es además el hogar de cerca del 6% de la población de Estados Unidos, todo lo cual hace de la ciudad un lugar idóneo para un estudio más detallado. Jacobson programó el ordenador para que efectuase simulaciones de la calidad del aire comparando dos futuros escenarios: la flota vehicular, es decir, todos los automóviles, camiones, motocicletas, etcétera, de Estados Unidos, alimentados con gasolina, versus la misma flota alimentada con etanol, una mezcla de etanol, 85% de etanol y 15% de gasolina. Los resultados de las simulaciones fueron estremecedores. Según dice, encontraron que los vehículos alimentados con la mezcla de etanol y gasolina reducen los niveles atmosféricos de dos carcinógenos, el benceno y el butadieno, que aumentan los niveles de los otros dos compuestos también carcinógenos, el formaldehído y el acetaldehído. Como resultado, las tasas de cáncer para el etanol probablemente sean similares a las de la gasolina. Sin embargo, en algunas partes del país el etanol elevó significativamente el ozono troposférico, un ingrediente importante del smog. Inhalar ozono, incluso en bajas concentraciones, puede hacer decrecer la capacidad pulmonar, inflamar el tejido pulmonar, empeorar el asma y afectar el sistema inmunológico del cuerpo, tal como señala la Agencia de Protección Ambiental. La Organización Mundial de la Salud estima que 800.000 personas mueren cada año debido al ozono y a otros productos químicos presentes en el smog. Y con esta última noticia ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les volvemos a recordar que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Les deseamos una excelente semana y que tengan muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Shri Guru. Gurave Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Namaha Shri Gurave Namaha